cuando piensas en alguien, sin hacerte preguntas, y murmuras su nombre mil veces, cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas. Cuando lloras por alguien, es que estás entregado. Te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Dime, cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y si al ver a las piezas el rompecabezas y de nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien. Vamos los coquetones, las coquetonas, los chicos viadientes, los leales. Vamos sangre latina, arriba Jorge Iluminado. Nau, los traicioneros, arriba Lucas, los altos traición, arriba. Cuando quieres en serio, ningún mes es pequeño. Cada noche es un siglo, cada día es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llegue esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Estás muy jugado y te quedas mirando la luna sin saber por qué. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y si al ver a las piezas se rompe cabezas y de nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y eso está. Sientes vergüenza de decirle te quiero cuando amas a alguien. Arriba los chicos, los sombras, las caravanas como siempre. Vamos San Vicente, Luis los relocos, vamos loco Rama mi amigo, Marquito Montecristo. Arriba la banda, vamos San Lorenzo, vamos las fieles chipoteras. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y si al ver a las piezas el rompecabezas y de nunca lo olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien. Vamos a Los Ángeles, arriba Maturri, Seba, salir de ahí. Los traicioneros, los chicos generaldeza, Alto Alberdi. Barrio 25 de mayo, a Monano, vamos Pitu, los chicos. Cuando amas a alguien, arriba nomás, que siga esa palma arriba, que siga esa palma.